Ya sabes que nos acompaña don Carlos Muñoz para hablar de economía. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo estamos esta semana? Pues bien. ¿Económicamente hablando? Económicamente hablando, bien, a pesar de la crisis. Todavía hay crisis. Todavía hay crisis. Pero yo creo que esto va repuntando poco a poco, ¿eh? Díselo a los parados de larga duración y gente que no llega a final de mes, ¿eh? Hay mucha gente, ¿verdad? Todavía, vale, sí hay crisis, los números macroeconómicos se van repuntando, lógicamente, pero tenemos que verlo en la calle, en el comercio, en el trabajo. Entonces, estos sitios donde tiene que repercutir esa subida a nivel macroeconómico. Uh-huh. Los informes internos del gobierno afianzan esa recuperación, aunque pierde un poquito de fuelle. Parece que estaba más claro, pero bueno, que crecemos, ¿eh? Sí. La tendencia era de crecer, lógicamente. Esto es una cosa que venimos diciendo hace tiempo. Se está creciendo. No al nivel ni al porcentaje que realmente quisiéramos y que quisiera el gobierno y que quisiéramos todos los ciudadanos, que vaya creciendo, pero sí que está creciendo. Ahora se ha estabilizado un poco. ¿Por qué? Hemos estado un año sin gobierno. Sí. O con un gobierno en funciones. Entonces, eso lo tenemos que pagar ahora. Muchas gracias, señores políticos. Gracias a ustedes, que ustedes no notan si hay mejoría o siempre ahora, porque ustedes cobran los X que cobran todos los meses, pero el resto de ciudadanos no. Ahora a nosotros nos toca volver otra vez a poner las costillas y a poner la espalda para esta pequeña parada del crecimiento la podamos soportar, como siempre. Hablabas de los políticos que cobran, y el Congreso debate hoy imponer un límite a los sueldos más elevados. Esquerra Republicana pide fijar un salario máximo para las empresas privadas y para el sector público que sea 12 veces el sueldo más bajo en cada compañía. Yo esto me parece el poner, bueno, pues el poner en práctica las ideas más comunistas, más rancias. Eso de lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Yo mando en mi casa, pero mando también en la tuya. Señores, en la empresa privada ustedes no mandan. Eso es verdad. Bastante tienen con clavarnos impuestos por todos los sitios. Usted deje que en mi empresa yo pague lo que me dé la gana dentro de unos mínimos, lógicamente, que hay que pagar y que sí. Si esos mínimos, cuanto más altos sean, mucho mejor, peleen por eso, pero a niveles de dirección general, etcétera, usted déjeme que pague lo que me dé la gana. Claro. Ponemos un ejemplo. Creo que el Atlético de Madrid es una sociedad anónima, ¿no? Creo que está dentro de las sociedades anónimas, sí. Creo que está en una sociedad anónima. ¿Qué va a cobrar, no sé, un fichaje millonario va a cobrar 12 veces más que el que limpia los cuartos de baño del estadio? Uh-huh. ¿Eh? ¿Va a cobrarlo? ¿O ese señor va a cobrar 12 veces... vamos, el señor que limpia los cuartos de baño quisiera cobrar 12 veces menos lo que cobra el fichaje más alto del Atlético de Madrid? Ya. Yeah. Señores, empresa privada... No se metan con la empresa privada. Métanse con los cargos, métanse con los cargos que hay del subsecretario, del cuñado, de la secretaría general, de no sé qué, coordinación, etcétera, etcétera. Todos esos cargos, métanse con ellos. Esos no, con esos no me meto. Uh-huh. Con esos no me meto porque no me interesa. Esto ya digo, son ideas pues comunistas, eso de meterme donde no me llaman. Uh-huh. Hablabas de la falta de gobierno que hemos tenido, y ya que lo tenemos, Ciudadanos admite contactos oficiosos para sacar adelante los presupuestos. Si lo que diga Ciudadanos, pues bueno, pues bien, muy bien, perfecto, pero que con el apoyo de Ciudadanos no se sacan los presupuestos adelante. Me parece muy bien que esté Ciudadanos ahí, que intenten negociar esos presupuestos, que es lo lógico. Vamos a ver, ahora que hay un gobierno... Que en el que se necesita el apoyo de todos, vamos a sacar unos presupuestos entre todos. Pero que tiene que recordemos a los señores de Ciudadanos, que el Partido Socialista es el que está ahí, el que está diciendo no a los presupuestos otra vez. Oye, ¿qué plazo tenemos? ¿Para los presupuestos? ¿Sí? Pues creo que ya este mes, es lo que queda este mes, o sea que para presentarlos. ¿Se tienen que poner de acuerdo ya? ¿O se prorrogan los del año anterior? ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que prorrogar los presupuestos sobre el año anterior, los presupuestos se hacen sobre el Producto Interior Bruto. Ajá. Si el Producto Interior Bruto ha crecido, va a haber una descompensación, aparte de otras cosas, lógicamente, del Producto Interior Bruto. Va a haber una descompensación. Nosotros tenemos que aprobar esos presupuestos en consecuencia con el gasto público. Entiendo. En consecuencia con el beneficio público. Claro. Entonces, los presupuestos del año pasado no... ¿Que prorrogar no. por prorrogar? Yo creo que no... No, prorrogar sería, pues eso, elecciones en mayo. ¿Mm? Así de claro. Y espero que llegue, que tienen la oportunidad entre los tres. Y digo entre los tres porque, bueno, Podemos tiene sus propios criterios y esas... Bueno, que para hacer unos presupuestos en condiciones con Ciudadanos, PP y PSOE estarían sobrados. Y bueno, que quieren pedir la opinión de Podemos, que la pidan. Pero es que, bueno, la opinión de Podemos, ya digo, me da muchísimo miedo. Pero la específica y la esencial es Ciudadanos, PSOE, PP. Uh-huh. Con el apoyo de Ciudadanos solo no salen los presupuestos adelante. Ya. Oye, no, ya. Montoro se compromete a no subir los impuestos a los autónomos. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da cuando un político, y en este caso Montoro, dice cosas de esas! Es que me da miedo, vale, no subir los impuestos a los autónomos. Veremos a ver qué le sube a los autónomos. No lo sé. Realmente es lo que debe de hacer. No subir los impuestos a los autónomos y mimar a los autónomos. Mimar a los autónomos. Esperemos que así sea, que no suba los impuestos y que, bueno, pues eso, mimar, intentar un poco incentivar a esos autónomos, incentivar las empresas pequeñas, las pymes, incentivar para que produzcan, para que salgan adelante, para que generen puestos de trabajo, señor Montoro. Que me parece muy bien que no le suba los impuestos, pero que no me lo creo. Uh-huh. Espero equivocarme, pero no me lo creo. Bueno, iban a prorrogar precisamente lo del tema de la tarifa plana, en fin, que esas cositas que están bien, pero que sí. Tiene que continuar, tiene que seguir. Sí, tienen que seguir y que, repito, son insuficientes. Uh-huh. Están bien, pero insuficientes. Vamos a dar un paso más, vamos a eso, a incentivar ese autónomo. Incentivar ese autónomo. Decían que no pagaría e intentaría... Vamos, iban a sacar un proyecto a proposición de Ciudadanos que los autónomos que no llegaran a salario mínimo interprofesional que no pagaran la cuota de autónomo. Bueno. Sí, bien, Raúl, es que no quiero eso. Es que el autónomo no quiere eso. El autónomo quiere pagar su cuota. ¿Por qué? Porque cobra más del salario mínimo también, interprofesional. Vamos a incentivar que ese autónomo cobre más del salario mínimo interprofesional para que pague la cuota. Tienes razón, sí. Sí, es que sí. El autónomo dice, no, vale, me estoy muriendo de hambre, pero no pago el autónomo. No. El autónomo quiere decir, yo pago mi autónomo, pero gano dinero. Claro. Gano dinero para comer. Eso es lo que quiere el autónomo y eso es lo que hay que tratar. Que a mí, estos parches de... Bueno, estos vienen bien, pues bueno, para un autónomo que comienza, que empieza su andadura, bueno, me parece muy bien. Pero hay que incentivar a ese autónomo para que rápidamente deje de no pagar esa cuota. Sí. Que tenga suficiente solvencia para poder pagar esa cuota. Y estoy seguro que el autónomo quiere pagar esa cuota y quiere tener esa solvencia. Seguro, ¿eh? ¿Y sabes lo que quieren los españoles? Ay, madre. Jubilarse a los 61 años y saber más sobre su pensión. ¿Es lo que dice esa encuesta del BBVA? Sí, hombre, jubilarme, me quiero jubilar yo ahora que tengo... Ya mismo, ¿no? Sí, yo tengo 44 años, me quiero jubilar. Bueno, tenemos que recordar que en los años buenos... Hay empleados de banca que se jubilaron con 45 años, o sea, que bueno. Bueno, dejémoslo aparte. Sí, 61 años, pues mira, con 61 años una persona es joven, realmente es joven. Sí. Hoy en día sí, es verdad. Años. Sí, efectivamente. Hoy en día una persona con 61 años es joven, ojalá y se pudiera jubilar con 61 años. Según la economía, según está la economía ahora mismo, creo que va a ser prácticamente imposible que se jubilen con esa edad. Desgraciadamente. Y que quieren saber más sobre las pensiones, sí, me parece perfecto. Lo que pasa es que como hay esa incertidumbre con las pensiones, porque bueno, una persona que tiene ahora 60, 61, 62 años ya lo puede ver qué es lo que va a cobrar por las pensiones. Ya a través de la página web de la Seguridad Social ya puede ver orientativamente, muy, muy, muy acertado además, cuánto va a cobrar. Es lógico que lo quieran saber. Tú y yo, con la edad que tenemos, me gustaría saberlo, ¿eh? Pero creo que es imposible saber cómo van a estar nuestras pensiones dentro de 20 y pico años. No, yo creo que efectivamente vas bien encaminado. Tiene imposible. Que haber unos cambios ahí, haber unos cambios, no sé por dónde irán esos cambios, bueno, no lo sé ni yo, ni lo sabe Montoro, ni lo sabe nadie por dónde van a ir los cambios de para las pensiones, pero tiene que haber unos cambios. El caso es que haya. El caso es que haya, sí. Ese es el miedo que podemos tener. Ya. Pero bueno, vamos a esperar que sí. Bueno, esta te va a gustar, porque Colau sigue adelante con los planes de implantar una moneda local en 2019. Sí, sí, Colau, otra vez, se ha pasado de frenada con sus ideas, pero bueno, no saben cómo hacerlo, pero lo quieren hacer. Pero vamos a ver, ¿pero qué estás, lanzando campanas al vuelo? A ver qué decimos, ¿para meter chinas en el zapato, para que chillemos? Eso es una auténtica idiotez, el querer implantar una moneda en Cataluña, en Barcelona, una moneda virtual. Sí. Se quieren equiparar a París, se quieren equiparar... Pues cuidadito, que hay una diferencia con París, hay una diferencia con Seúl. No son separatistas. París y Seúl no son separatistas. Quieren estar dentro de su país, de sus respectivos países. Uh-huh. Esta señora quiere la independencia, quiere separarse y quiere, bueno, pues quiere un Mónaco ahí en Barcelona. Claro. Precisamente, hablando de independencia, Londres afronta una factura por el Brexit de hasta 60.000 millones de euros, Carlos. Claro, es lógico. Ellos han estado beneficiándose de estar dentro de la Unión Europea. ¿Y qué haces? Te beneficias durante unos años y ahora dices, que me voy, me sacudo las manos y me largo. No, cuidado. No es que devuelvas esos beneficios que has tenido, pero tienes que tener una... No es una multa. Es decir, vamos a valorar. Vamos a poner un precio a los beneficios que tú has tenido y lógicamente lo tendrás que pagar al resto de la Unión Europea. Ya. 60.000 millones, cuidado. Es bastante dinero. Oye, ¿qué te ha llamado la atención esta semana a ti? Ay, mi amigo Echenique. ¿Qué le pasa? Ay, que quiere independizar a Aragón. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué manía les ha entrado a muchos con esto de la independencia, Dios mío? Pero vamos a ver, es que al final el alcalde de un pueblo de 2.000 habitantes va a querer independencia también, a Aragón. Pero como república, no como reino de Aragón. Cuidado, el reino ya sabemos que esta gente no está... Bueno, si te vas a la historia, pues será reino de Aragón. Pues no, quiere tener opción de independencia de Aragón. Pues mira, señor, de verdad, cada día... Más tonterías. Hay una página en Facebook que dicen más tontos que botellines. Creo que están intentando, entre Ada Colau, Echenique y cuatro por ahí más, capitanear esa página web, esa página de Facebook. Porque, de verdad, según estamos ahora mismo, que estamos hasta las narices de independencia, que los mismos catalanes están hasta las narices de ir cada 15 minutos a una manifestación para la independencia. Ahora quieres meter... la mano y querer independizar a Aragón, pero no, hombre, por favor, que no tienes otra cosa mejor que hacer. Pues yo no sé si es por desviar un poco la atención esto o que se centra ahí la atención precisamente. Por tocar las narices, por tocar las narices, que sí. Como lo daba Colau con la moneda, pues ahora con la independencia de Aragón, y dentro de poco ya saldrá un político de Andalucía a decir que quiere la independencia de Córdoba, por ejemplo. Pues nada, pues aquí en Castilla-La Mancha, la independencia de Toledo. De verdad, estamos locos. ¿Locos o tontos? No sé lo que estamos, pero estamos de alguna manera que no estamos cuerdos, no estamos al 100% cuerdos, porque no es lógico lo que se están planteando por aquí, en este país. O sea, tenemos un reino de taifas que son 17 comunidades autónomas y queremos segregarlo aún más. No lo sé. No es lógico. No lo sé. No es lógico. ¿Qué moneda va a implantar Echenique? ¿El baturrico? Don Carlos, me quedo sin tiempo y con muchas ganas de seguir hablando con usted. Así que lo haremos en la tertulia el viernes. Perfecto, allí nos veremos. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao, chao.